Islam? ¿Qué distingue al cristianismo del budismo? ¿Qué distingue al cristianismo del hinduismo? ¿O qué distingue a un cristiano de un católico romano? ¿O de un testigo de Jehová? ¿O de un mormón? ¿O de un adventista del séptimo día? ¿O de un miembro de la luz del mundo? ¿O de cualquier otro grupo que se llama cristiano también? Si alguien viene esta semana y te pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú crees y lo que yo creo? ¿Qué le podrías decir? Bueno, estas son algunas de las preguntas que yo estoy tratando de responder. La semana pasada empezamos el primer tema acerca de la diferencia entre el cristianismo bíblico y otras creencias. Yo dije que la primera gran diferencia entre el cristianismo bíblico y otras creencias es su fuente de autoridad. Yo dije que el cristianismo bíblico tiene su máxima autoridad en la Biblia, mientras que otras creencias tienen otros escritos o enseñanzas que están encima de la Biblia. Puede que tengan la Biblia o puede que no las tengan, pero están encima de la Biblia. Yo mencioné algunos ejemplos. El Islam, por ejemplo, tiene al Corán como su máxima autoridad. Los budistas tienen un libro que se llama el canon Pali o Tripitaka. Los Sikhs, ¿saben quiénes son los Sikhs? La mayoría de los hindúes que viven aquí en nuestra área son de la religión Sikh. Casi todos los que viven en California son del norte de la India. Ellos tienen una religión que se llama el Sikhismo y su libro principal es el Guru Granth Sahib. Ellos creen que ese es el libro de su máxima autoridad. Otros grupos cristianos, aunque dicen que creen que la Biblia es su máxima autoridad, pero en la realidad, en el plano práctico, tienen, por ejemplo, en el catolicismo romano, las tradiciones populares se imponen sobre la declaración bíblica, o los testigos de Jehová le dan una autoridad máxima a las interpretaciones de las revistas Atalaya y El Despertar para las Escrituras, o El Conflicto de los Siglos es uno de los muchos libros que Elena G. White, la profetisa de los adventistas del séptimo día, usan para interpretar las Escrituras, o el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio para los mormones, y así podría seguir la lista. Pero el cristianismo bíblico, su máxima autoridad es la Biblia, pero no solo la Biblia en sí misma, sino la interpretación de la Biblia guiada por el Espíritu Santo. Y yo les expliqué que cuando uno confía en Jesucristo, uno recibe el regalo del Espíritu Santo en su persona, quien trae entendimiento y luz para que a la hora de estudiar las Escrituras hagan sentido para nosotros. Mientras Él no está en nuestras vidas, las Escrituras son un aburrimiento. Son verdaderamente un trabalenguas que uno nomás no descifra y se convierten en una carga para nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina la vida de un cristiano, al venir a su vida por medio de la fe en Cristo, Él no solo le da el deseo y el entendimiento para captar el mensaje, sino que también nos da la habilidad para usar los principios de interpretación públicamente conocidos para acercarnos a la Biblia y llegar a comprender su mensaje. Mientras que los otros grupos, cristianos o no cristianos, utilizan sistemas de interpretación privada y particulares. Y nosotros seguimos principios generales de la interpretación literaria, guiados por el Espíritu Santo para entender el mensaje. Así que en resumen, ese fue el primer tema y el primer gran distintivo. Y yo quiero que usted sepa claramente cuando alguien le pregunte, oye, ¿qué es lo que ustedes creen comparado con lo que nosotros creemos? Usted le puede decir, bueno, en primer lugar, lo que nos distingue a otros de nosotros es que para nosotros la máxima autoridad está en la Biblia. Eso no debe de quedar en duda, ¿ok? Y cuando diga, no, pero pues todos otros usan la Biblia también. Tú dices, sí, pero nosotros confiamos en la guía del Espíritu Santo para entender la Biblia. Seguimos reglas y principios que todos conocen y estamos abiertos al diálogo. Si tú quieres saber si el grupo cristiano al que tú perteneces es un grupo sano, pues solo ve la actitud que tienen hacia la Biblia. ¿Es la Biblia lo más importante? ¿Estudian la Biblia en serio? ¿Están abiertos a la guía del Espíritu Santo para la hora de estudiar la Biblia? ¿Tienen devoción a Él? Cuando estudian la Biblia, ¿te dejan conocer qué principios siguen ellos para interpretar la Biblia? ¿Están abiertos al diálogo para revisar sus interpretaciones de la Biblia a la luz de la misma Biblia o están cerrados? Porque un grupo cerrado normalmente critica al que cuestiona las interpretaciones. ¿Me explico hasta aquí? Ese fue el primer tema. Hoy voy a hablar del segundo tema. El segundo distintivo del cristianismo bíblico comparado con otras creencias tiene que ver con su liderazgo. El cristiano que sigue las enseñanzas de la Biblia del Nuevo Testamento tiene sus ojos puestos en Jesucristo. Mientras que otros grupos tienen a otro líder. Otro líder, otra persona, o puede ser una agrupación de personas, marcan la pauta de este grupo. Cualquier creencia que se dice cristiana, pero no sigue las enseñanzas bíblicas, aunque diga que Jesucristo es importante para ellos, tiene una persona, puede ser viva o muerta, que juega las veces de su líder principal. Algunos grupos lo llaman apóstol, otros lo llaman profeta, otros lo llaman el representante de Cristo o el vicario de Cristo, que eso significa la palabra vicario. Otros le llaman presidente, grupo directivo o lo que sea. Esta persona puede o no ser, pero normalmente es de un carisma muy atrayente. Son personas de mucho carisma, de mucha capacidad, que a través de sus enseñanzas dictan lo que el grupo o movimiento debe de creer. Y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos es criticado o amenazado con ser expulsado del grupo. Y como en estos grupos hay una gran cohesión, entonces la amenaza de ser expulsado genera mucha ansiedad. Entonces la gente ya no le mueve, se conforma. Pero el cristianismo bíblico, a diferencia de todo esto, realmente mantiene sus ojos en Jesucristo como su líder principal. Puede ser un grupo grande, tradicional, como la Iglesia Católica, o un grupo protestante, puede ser un pastor, un ministro, un reverendo, un obispo, quien sea, vivo o muerto, pero la gente pone sus ojos y empieza a prestar atención y oídos a una persona además de Jesucristo. Esto ya es un síntoma de separación del cristianismo original, porque en el Nuevo Testamento la supremacía de Jesucristo era incuestionable. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. De esos, hay 2,174 veces que se menciona clara y directamente la palabra Jesús, Cristo o Señor. Eso significa que un promedio de 8.4 veces por capítulo se menciona al Señor Jesucristo con alguna de esas tres palabras. ¿Cuál es el personaje principal de todo el Nuevo Testamento? Nomás basta agarrar cualquier capítulo del Nuevo Testamento, abrirlo y leerlo, y vas a ver cuál es el personaje que sobresale. Y eso que nada más hice una búsqueda yo de las palabras Jesús, Cristo o Señor. Ni siquiera busqué muchos de los otros títulos que se le dan a Jesucristo, como profeta, maestro, rabí, carpintero, hijo del hombre, hijo de David, hijo de Dios, y sin contar todos los pronombres personales que se usan para referirse a él, como él, de él, por él, para él, con él. Así que cualquiera que se jacte de ser un cristiano bíblico sabe que su líder, su rey, su señor, su amo, como quieras llamarlo, es Jesús y no tiene competencia. ¿Saben qué hacían los cristianos del Nuevo Testamento? Algunos de ustedes ya están despertando el hábito de la lectura bíblica diaria y otros lo van a hacer muy pronto. Y se van a dar cuenta que los cristianos del primer siglo vivían para creer en Jesús, confiar en Jesús, obedecer a Jesús, seguir a Jesús sin reservas, adorar a Jesús, predicar de Jesús, enseñar de Jesús, defender a Jesús. ¿Quién era la vida de ellos? Jesucristo, nadie más. Dice Juan 13, 31 y 32, lean conmigo. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Voy a empezar a leer una serie de versículos junto con ustedes, donde vamos a ver cantidad de ejemplos de personas que glorificaron a Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento. Y el primero y más grande de todos que glorificó a Jesucristo, ¿quién fue según este versículo? Dios el Padre mismo. ¿Qué hubiera pedido Dios? Cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, si Dios nos hablara, Dios hubiera pedido que le dieran la gloria ¿a quién? A Él mismo. Pero para sorpresa nuestra, encontramos versículos que dicen, ¿y Dios es glorificado en quién? En Cristo. Y Dios glorificará al Hijo en sí mismo. O sea que ¿en qué encuentra nuestro Padre su regocijo? ¿En que la gente le dé la gloria a quién? A Jesucristo. La Biblia en ninguna manera dice que glorifiquemos a Cristo en detrimento del Padre o del Espíritu Santo, pero leemos que es un placer para Dios cuando los hombres y las mujeres le rinden su devoción a Jesús. No a un pastor, ni a un apóstol, sino a Jesús. Pero no solo el Padre. Ahora vean lo que opina, vamos a ver el ejemplo que nos da el Espíritu Santo. En el siguiente versículo de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús nos está diciendo, miren muchachos, Él les está hablando a los discípulos. En la última cena, acababan de tomar la última cena. En pocas horas Jesucristo iba a ser traicionado por Judas y arrestado para ir a la cruz. Y su último sermón antes de morir, Él les recordó estas enseñanzas. Les dijo, va a venir el Espíritu Santo del que tanto les he hablado. Y cuando Él venga, Él va a venir para cumplir una misión. Y parte de la misión del Espíritu Santo es que Él no solo los va a guiar a ustedes para que me conozcan mejor, pero les va a enseñar que Él me glorificará a mí. O sea que cuando el Espíritu Santo viniera según Jesús, ¿cuál iba a ser parte de su obra en la vida de la gente? Producir que la gente glorificara ¿a quién? A Jesucristo. Ahora voy a hacer un paréntesis para hablar un comentario aquí. Miren, hoy en día tenemos una cantidad de movimientos de personas que aman y proclaman honrar al Espíritu Santo. Y se hacen reuniones multitudinarias donde se invita a la gente a venir para honrar al Espíritu Santo. Y no hay nada de malo en eso si lo hacemos bíblicamente. Pero les voy a decir algo. Yo he leído la Biblia varias veces, de pasta a pasta, y no solo eso, pero la he estudiado con detenimiento. Y les puedo decir algo. No hay ningún solo ejemplo en todo el Nuevo Testamento en donde los cristianos hubieran convocado una reunión en honor del Espíritu Santo, donde Jesucristo no hubiera sido mencionado y glorificado. Pero hoy en día sí tenemos a muchos que se llaman a sí mismos evangelistas, apóstoles, profetas, salmistas, cantores, o como se quieran llamar, que convocan a reuniones en donde sí se habla del Espíritu Santo, lo cual no es nada malo, como ya he dicho. Pero ellos dicen que lo hacen porque ahí sí está el mover. Pero no hay en toda la reunión ni una sola mención ni de Jesucristo y mucho menos de su santo evangelio. Pero solo basta leer el libro de los Hechos y ver lo que hacían los primeros cristianos. Si usted lee Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene por primera vez y llena a los cristianos, se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo y él dijo, esto que ven ustedes no es que estamos borrachos, sino que es el cumplimiento de la profecía. Porque, ¿y de quién creen que empieza a hablar? De Jesucristo. Ustedes pueden leerlo en Hechos 2. Y les avienta un súper sermón acerca de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el que fue muerto para perdón de nuestros pecados. Y ese día 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Pero yo he estado en reuniones. He estado en reuniones donde sí, se habla del Espíritu Santo y hay grandes milagros. No dudo que haya milagros. Pero jamás se menciona al Señor Jesús. En una vez estuve en un país, con mi esposa estábamos ahí, noches de gloria le llaman a esa reunión. Y algunos de ustedes que ven la televisión cristiana saben de lo que estoy hablando, ahí lo pueden ver. Pero yo estuve ahí y hubo muchos milagros, pero yo estaba ansiosamente conociendo lo que Cristo ha hecho por mi vida. Yo dije, con esta oportunidad magnífica, no se puede desperdiciar la oportunidad para presentar el Evangelio al final de la reunión. Porque ¿de qué serviría que alguien se lleve un milagro, una sanidad, pero no se lleve a Cristo y el perdón de sus pecados? Se va a morir sano rumbo al infierno, ¿verdad? ¿Saben qué pasó? Lo que partió mi corazón, bueno, ya se lo imaginarán, Jesús jamás fue mencionado. Cuando el Espíritu Santo está obrando en una persona de verdad, la persona empieza a mostrar muchísima gratitud y devoción al Señor Jesucristo. Así que no te dejes creer cuando alguien te diga, no, es que aquí no se siente el mover, pero cuando una persona empieza a mostrar interés en Jesús y lo confiesa como Señor, es que el Espíritu Santo ya está obrando. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos aquí entre nosotros de verdad creen de todo corazón sincero, a pesar de sus fallas, que Jesucristo es, es, el, es, Es su Señor y su amo. ¿Cuántos? ¿Hay alguien así? Ahora, quiero que lean junto conmigo lo que dice la Biblia acerca de eso. En 1 Corintios 12, versículo 3. Miren lo que dice. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Oyen lo que dice ahí? Que cuando alguien entiende y de corazón declara a Jesús como el Señor de su vida, es porque alguien está obrando en su vida. ¿Quién? El Espíritu Santo. Así que cuando tú empiezas a sentir devoción por Jesús, es que ya se está moviendo el Espíritu Santo ahí. Acuérdense cuando no teníamos temor de Dios y hacíamos lo que se nos antojaba. Jesús no era importante, aunque lo dijéramos de boca. Pero ahora Él es importante para nosotros. ¿Por qué quisiera alguien estar aquí en lugar de irse a un lago en un día tan bonito como hoy? Porque hay algo más poderoso para nuestras conciencias que solo nosotros mismos y reconocemos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Así que el Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Vamos a ver si los primeros discípulos entendieron o no el mensaje. Empezando por la primera persona que supo de Jesús sobre la faz de la tierra cuando iban a ser. ¿Quién creen que fue? María, su madre. Vamos a ver qué nos enseña María. Una vez, en el Evangelio de San Juan se nos relata lo que se llaman las bodas de Caná. ¿Han oído eso? Y no es porque había puros canosos ahí, no, sino que sí se llamaba el rancho ese, el Caná de Galilea. ¿Okay? En ese día se hizo una boda y entre los invitados a la boda estaban Jesús, su madre María y algunos de sus discípulos, así que fueron a la boda y en cierto momento de la boda se les acaba el vino y a alguien se le ocurre la magnífica idea, dice, oh, pues ¿sabes qué? Hay que decirle a María, porque pues es la mamá de Jesús. Así vamos con la mamá y ni modo que si la mamá nos hace el favor, va y le dice a su hijo, ni modo que su hijo no nos haga caso a través de su mamá. Entonces, dice Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, leamos juntos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, pausa, le dijo a Jesús, su hijo, perdón, sigamos. Ya no tienen vino. Ahora Jesús, miren lo que le va a contestar. Todos. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Oigan, ¿qué respuesta? Sí, mami, como usted diga, hubiera dicho yo, ¿verdad? Sigamos. Todavía no ha llegado mi hora. Leamos todos. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Mire, entiende el mensaje. A alguien se le ocurre, dice, pues Jesús, oye, Jesús es Jesús, tú sabes, el maestro, milagrero. ¿Qué aprovechar? Sirve que nos ahorramos unos cuantos talentos aquí de vino. Pero se le ocurre, mejor vamos con su mamá para que ella interceda por nosotros, le haga caso y más fácil que ir directamente a Jesús. Y lo hace María, lo hace. ¿Le funcionó? No le funcionó. Así que ella, entonces, hace un alto y recapacita y dice, no, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? ¿Y qué consejo les da? Vayan directamente con Jesús y hagan lo que les diga. Ahora, amigos que me escuchan, si María viviera entre nosotros hoy y a alguien se le ocurriera, pues vamos con María, para que, pues así va a ser más fácil para llegar con su hijo. Vamos a pedirle un favor a Jesús a través de María. Y si ella viviera entre nosotros hoy, ¿ustedes qué creen que sería el consejo que ella nos daría? Si le quedó un milímetro de buena memoria a María, diría, no, ya lo intenté y no funcionó. Y no quiero pasar la vergüenza otra vez. Y era vino, allí sí valía la pena, ¿no? Pues, ¿verdad? O sea, entonces, si María viviera hoy, ¿tú qué crees que sería el consejo que nos daría? Que fuéramos directamente con Jesús. ¿Y qué le dijo a ellos? Te aseguro sería lo mismo que nos diría a nosotros. Hagan todo lo que les diga. Ahí está la clave. ¿Aprendió María del Padre y del Espíritu Santo o no? Y vaya que ella amaba a Jesús como ninguno. Pero no solo ella. Ahora veamos el ejemplo de algunos de sus discípulos. ¿Quién era el discípulo más famoso entre los 12? Pedro. ¿Quién? Pedro. Ahora vamos a ver qué aprendió Pedro. Un día Pedro tuvo una visión. Estaba en la playa tomándose unos días de descanso los aprovechó para orar. Yo sé, igualito que ustedes cuando van a la playa, se paran tiempo para orar y todo, ¿verdad? Pues Pedro estaba orando y ahí tuvo una visión. Y en la visión, al final de la visión, el Espíritu Santo le dice: Pedro, quiero que vayas a otra ciudad con un hombre romano que se llama Cornelio. Yo sé, es un pagano, no sabe de Dios, pero quiero que vayas y tú le hables. Así que Pedro obedece. Y cuando Cornelio esperaba la llegada de Pedro, porque ya un ángel se le había aparecido a este romano centurión, que no sabía ni jota acerca de Jesucristo, entonces llega Pedro a la casa de Cornelio, y Cornelio, pensando que iba a agradar a Dios, se postra para adorar a Pedro. Y quiero que escuchen lo que Pedro hace como reacción ante este acto de Cornelio. Hechos 10, 25 y 26, leamos juntos. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Otras versiones traducen: lo adoró. Sigamos. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. ¿Aceptó Pedro la veneración que Cornelio le ofreció? No, no la aceptó. Al contrario, mire cómo Pedro, teniendo el derecho de presentarse como el cabecilla de los discípulos de Jesús, cómo acostumbraba él presentarse ante otros cristianos. Mire cómo lo escribió en su segunda epístola, en el versículo 1 del capítulo 1. Leamos. Simón Pedro, ¿qué dice? Siervo. ¿Sabes qué significa la palabra siervo? Esclavo. O sea que él no llegaba pretendiendo recibir atenciones especiales, ¿correcto? Como algunos de nosotros, los pastores, a veces exigimos. No, no, no, no, no. A mí me dice reverendo, ¿eh? ¿Verdad? PhD, por favor, porque mis años me costaron. ¿Ve estas canas que tengo aquí? Las desveladas. O apóstol, o béseme el anillo. ¿Qué es eso? El que de veras tendría algún derecho para hacer eso, mire cómo se presentaba. ¿Cómo decía que era? Yo soy un esclavo. Sí, soy un apóstol, pero primero, para mí, yo soy un esclavo y de Jesucristo. Y no solo soy un servidor de Jesucristo, sino además Jesucristo para mí es, y mira lo que sigue diciendo el texto, leamos, dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro, ¿qué? Dios. Y Salvador, ¿quién? ¿Cómo está llamando Pedro a Jesucristo? Dios. Él caminó con él. Si Pedro hubiera visto alguna torcedura en el carácter o la conducta de Jesús, se habría dado cuenta. Vivió con él 3 años. ¿Quieres conocer a alguien de verdad? Vete a vivir con él. Y se ríen algunos que están casados. ¿Se acuerdan cuando andaban de novios? ¡Ay, mi amor! Y luego, ya que se casaron, ya quieren correr, ¿verdad? Porque cuando vives con alguien se echa de ver el cobre, decimos en México. Pero ellos vivieron con Jesús. Entre más tiempo pasaba Pedro, estas palabras Pedro las escribió viejito, justo antes de su muerte. Entre más tiempo pasó Pedro, le fue cayendo más el 20. Decía: Jesús era Dios. Ya al principio ni sabíamos. Jesús era no solo nuestro Salvador, pero es nuestro Dios. Y ellos se reconocían como servidores de Cristo. Pedro nunca pretendió recibir un trato preferente. Más que eso, si seguimos leyendo, en otra ocasión, el apóstol Juan, antes de su muerte, tuvo grandes visiones de las que llegó a escribir el libro de Apocalipsis. ¿Alguno de ustedes han leído o escuchado del Apocalipsis? Yo sé que no lo quieren leer algunos porque tienen miedo. Pero Juan el apóstol escribió el libro de Apocalipsis y un ángel lo guió en todas esas visiones. Y al final de su libro dice que después de toda la gloria que vio en esas visiones, al pobre Juan se le bota la canica y se siente tan admirado de lo que ve que se postra ante el ángel que le estaba guiando en las visiones. Y miren lo que el ángel le responde en Apocalipsis 19:10, leamos todos. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. El ángel le dice, mira Juan, todo lo que estás viendo, todas estas visiones, todas estas profecías han sido inspiradas por el Espíritu para que testifiques de un solo nombre. ¿De cuál? De Jesús. Y olvídate que me des adoración a mí. Si quieres adorar a alguien, ¿a quién adora? A Dios, le dijo. Vaya si tenía una lección que aprender Juan, ¿verdad? Ahora veamos a Pablo, uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento. En una ocasión Pablo salió a las misiones a predicar y llegó a un pueblo griego que hablaban cierto dialecto que Pablo no conocía. Y aunque entendían el griego, que era el idioma que Pablo hablaba, Pablo llega y Dios concede a Pablo por medio de su mano sanar un paralítico. Y sucede este gran milagro y toda la multitud del pueblo se sorprende. Y cuando ven el milagro que Dios hace a través de Pablo, empiezan a hablar en su dialecto y dicen, hay que hacerlo Dios, este es uno de nuestros dioses griegos en medio de nosotros hecho hombre. Y empiezan a hacer arreglos para adorarle y ofrecerle un sacrificio de adoración a Pablo. Pero como todos lo hacían en su dialecto, Pablo no entendía nada. Él decía, ah, ya se convirtieron a Cristo y le van a ofrecer un acto de adoración al Señor. Y de pronto alguien le dice, Pablo, ¿sabes lo que van a hacer? No, ¿qué? Y cuando él se da cuenta de lo que estaban a punto de hacer, escuchen lo que él les dice en Hechos 14, versículo 15. Leamos todos. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, vaya hasta que me reconocen, por fin. Vaya, ya llevo como 15 años de misionero, nunca me dieron ni las gracias. ¿Eso dijo? No, inmediatamente dijo, párenle ahí, paren su carro. Porque toda la adoración es para Dios y toda nuestra confianza para Jesucristo. Mira, llámalo como quieras. María, los apóstoles, discípulos, cualquier persona que vivió en los tiempos de Jesús entendieron muy bien el mensaje. El ejemplo del Padre y del Espíritu Santo era que la persona que de veras dirige a los verdaderos cristianos, ¿saben quién es? Jesucristo. Hoy en día vivimos plagados con iglesias, tanto evangélicas como protestantes, católicas y como quiera, en donde la gente le rinde su devoción a cualquier persona viva o muerta más que a Jesucristo. Solo revísenlo. Es más, hay de aquel de ustedes que venga y me regale un BMW esperando de mí algún favor. Se los acepto. Pero no, hablando en serio, saben, esto pasa todo el tiempo. Yo he estado en muchos lugares y he visto toda la devoción y cómo se exaltan a los hombres y después la gente pierde su fe, porque todos los hombres fracasamos, es cuestión de tiempo, pero Jesús jamás fracasa, Él es fiel. Yo, mientras Dios me dé lucidez, les enseñaré, como les he enseñado en privado y en público, que hay de ustedes si no ponen su confianza en Jesucristo y nadie más, que yo soy exactamente igual que ustedes, mi única función es que yo les enseño, pero así como ustedes cuidan a los niños a veces o recogen las sillas, somos exactamente iguales. Estamos sirviendo juntos para facilitar que otros vengan a escuchar del Señor Jesús y punto. Él es el grande entre los cristianos, no alguien más. Pero hoy en día, el sustituto número uno de Jesucristo en la mayoría de los movimientos cristianos, ¿saben quién es? Otro cristiano. Un cristiano se termina suplantando a Jesucristo. Pues una persona muy devota, muy piadosa, como la Madre Teresa de Calcuta, o una persona viva, muy entregada, como algunos pastores que tienen grandes movimientos, o el Papa, o pastores cristianos, o gente que se dicen apóstoles de movimientos evangélicos, pero en realidad empiezan a recibir más crédito y veneración que el mismo Jesucristo. Mira, es muy fácil de verlo. Fíjate bien. Cuando veas tu televisión cristiana, fíjate la manera en que la gente trata a esos líderes y fíjate lo que ellos hacen en respuesta si les permiten. Ya imagínate tú a Pedro, a Pablo, a Juan, que la gente quisiera tocarlos, como vemos algunos por televisión. A ver qué harían, Pedro. ¿Tú qué crees que harían ellos? Te aseguro que les pararían el alto y les decían, no saben que están torciendo la mirada. Ya me imagino, ¿qué haría Pablo si Pablo fuera un cantante popular de hoy? Si él cobraría, uno, y dos, si aceptaría que la gente estuviera haciendo filas largas para pedirle su autógrafo. O sea, ¿entienden lo que digo? ¿Qué es pedir el autógrafo a alguien? Veneración. Exactamente. Por eso ustedes deben desarrollar criterio. Si yo fuera cantante y tuviera una melodiosa voz, yo la usaría, ¿para quién creen? Para Cristo. Y si alguien viniera y me dijera, wow, qué linda voz tiene, deme su autógrafo, ¿sabes qué yo qué haría? Le diría, no te confundas. Yo lo hago, ¿para quién? Para Cristo. Y tú deberías hacer lo mismo. Entre más crece la popularidad, la fama de un líder, más arrodillado debe estar delante de Jesús. ¿Quieres saber tú si el grupo cristiano al que tú asistes es saludable? No solo fíjate la actitud que tienen, cuál es su fuente de autoridad, pero mira la actitud que tienen hacia Jesucristo. ¿A quién le dan más devoción y más lealtad? ¿Al pastor? ¿O el pastor demanda más lealtad que la lealtad a Jesucristo? ¿A quién le ora la gente? ¿A Jesús o a alguien más? ¿Sabes? Jesucristo es exclusivo. En el Nuevo Testamento Dios no permite compartir la lealtad de Jesús con otros. Hay muchos ejemplos y eso es lo que vamos a hacer para terminar. A leer algunos de ellos. Mire lo que dice la Escritura. Dice Pedro, para ustedes los creyentes, hablando de Jesús, esta piedra es, ¿cómo? Preciosa. Para un verdadero cristiano, ¿saben cómo es Cristo? Precioso, valioso. Pero para los que no, dice, pero para los incrédulos, sigamos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Sí, otros desechan a Jesús, pero el verdadero cristiano lo sigue y lo obedece. Veamos el siguiente ejemplo. Jesús habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué otro nombre además del de Jesús? Nadie. Ninguno. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Cuál es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Filipenses 2, 10 y 11 que leímos hace rato. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el único? ¿Pueden verlo? De verdad, Jesucristo es digno de toda nuestra devoción. No hay nadie como Él. Saben, Él está en medio de nosotros hoy. Y si yo lograra hacer algo con toda mi vida, el tiempo que yo esté en Tracy o en Estados Unidos, si nada más logro que algunos de ustedes comprendieran la grandeza de Jesús y le juraran su lealtad solamente a Él para el resto de sus vidas, valió la pena todo lo que yo haya podido hacer. Lo demás es ganancia. Si alguien de ustedes llega a poner sus ojos en Cristo y seguirlo, sería lo mejor que yo pude haber hecho con toda mi vida. Y es lo que usted debería de hacer también. Y cualquier cristiano que tenga conciencia de lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿la lealtad de quién busca usted o su grupo? Miren, ya fueran los apóstoles, fuera María la madre del Señor, todos ellos podrían tener cualquier cantidad de razones para reclamar o aceptar cierta veneración, ¿no? Fue su madre al fin de cuentas, ¿no? Sus discípulos pagaron un precio que nadie más ha pagado, ¿sí o no? Pero ninguno de ellos toleró que se les diera veneración siquiera, mucho menos adoración. Miren cómo termina el apóstol Pablo hablando de este tema. Vamos a leerlo juntos. El mismo Pablo que Dios usó para levantar muertos. Fíjense lo que dice la Escritura. Leamos en 1 Corintios 2, 1 y 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. Y de este crucificado. Mire, Pablo amaba a los cristianos de Corinto como a sus propios hijos. Y mire lo que les dice en su última carta para con ellos. Segunda de Corintios 11, 2 y 3, leamos. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Pablo. Está diciendo, para mí ustedes son como una hija virgen en edad de casamiento. Y ya tienen prometido, ni le busquen novio, porque yo ya los comprometí. Y el novio, el prometido, ¿cómo se llama? Cristo. A ver, ¿cuántos tienen hijas, mujeres aquí? Pues para Pablo, su más preciosa hija eran sus hermanos en Cristo, a quien él les enseñaba la palabra de Dios. Le dice, ustedes son mi hija. Y el novio al que yo los comprometí se llama Cristo. Pero cuidado, les advierte. Sigamos leyendo. Dice, para presentárselos como una virgen pura, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire lo que dice, ¿los qué? Los pensamientos de ustedes sean ¿qué? Desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Conste que se los advierto, conste que se los digo de frente y con la palabra de Dios en la mano. Si en algo un verdadero cristiano va a ser desafiado y tratado de ser desviado y engañado, y muchos han caído, es de mantener su atención y su devoción y sus ojos en Cristo. Vivimos infestados en una generación de gente que se dice ser cristiana y adora cualquier otro, pero a Cristo no. Y creen que son cristianos, ¿eh? Y aún se ve, porque cada vez que yo me encuentro a alguien que dice, yo soy cristiano también, ¿y qué pasa con tu vida? No, pues estoy desanimado. ¿Por qué estás desanimado? Es que conocí a un pastor. No, hubiera conocido usted a ese. Todos los días veo lo mismo. Gente herida porque su marido que dice ser cristiano la trató mal. Porque su hermano que dice ser cristiano. Porque conocieron un cura que deben ser. Porque conocieron un pastor, un apóstol. Porque ya se descubrió que aquel ratero. Y todos se justifican de su desánimo espiritual. Porque otro que decía ser cristiano los desanimó. ¿En quién tienen sus ojos? Díganme ustedes. ¿En quién? En la gente. Sí, como dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si un cristiano entendiera que Jesús es su líder, su ejemplo a seguir, el objeto de su devoción y su adoración, y otro cristiano hace el mal, ¿se sentirá mal? Sí, se siente uno mal. ¿Pero eso afectará su caminar, su seguimiento de Jesús? No. Por eso el lema de mi grupo cristiano es conoce y sigue a Jesús. Conoce primero y luego y sigue a Jesús. El que debe ser siempre predicado, exaltado, glorificado, invitado a ser seguido es Jesucristo. Si el grupo al que tú vas, el programa espiritual que tú escuchas o tú miras en la televisión, no exalta a Jesucristo, no te motiva a seguir a Cristo, a obedecerlo, a mantenerte fiel a Él, tíralo, que estás perdiendo el tiempo. Si puedes ayudar, si estás en un grupo cristiano donde esto se ha descuidado y puedes hacer algo, ve y diles, oigan, ¿por qué no? ¿Por qué estamos perdiendo de vista a Cristo? ¿Por qué nos enseñan de Cristo con las Escrituras? Y si te hacen caso, gloria a Dios. Y si no, no pierdas tu tiempo, muévete a un lugar donde se enseña a Jesucristo. Pero en verdad, deben ustedes, no se pueden conformar. Tienen que evaluar lo que escuchan, tienen que evaluar lo que se enseña y lo que usted mismo cree. No dudo que tal vez entre nosotros este día, mientras yo he estado enseñando, el Señor empezó a hablarles a algunos de ustedes. Y algunos de ustedes ahorita ya están diciendo, ¿qué estoy haciendo yo con Jesucristo? Si Él es Dios Todopoderoso, si ha dado su vida por mí, ¿cuál es mi trato para con el Señor? Mira, cuando Dios empiece a despertar en ti interés o curiosidad por Jesucristo, no pierdas el tiempo. Tienes que contribuir con esa obra del Espíritu Santo en tu vida, porque si no la vas a sofocar rápidamente. Los afanes de esta vida, los intereses del mundo van a marchitar ese deseo de Dios. Pero tienes que prosperarlo. Oremos a Dios. Oh Dios nuestro, te damos las gracias por Jesús. Jesucristo, Señor nuestro, te recibimos a ti como quien eres, Señor. Nuestro Dios, nuestro Salvador y el juez de vivos y muertos, serás tú. Mira a tu pueblo aquí, Jesús, que te necesita tanto, Señor. Somos sujetos de muchas distracciones, Señor. El enemigo viene todo el tiempo a tratar de engañar nuestros sentidos y desviar nuestra atención de ti, Jesús. Sálvanos, Señor, sálvanos. Ayúdanos, Señor, a abrirle los ojos a los ciegos para que vean tu poder y tu majestad. Concédenos, Jesús, el entender cómo eres tú y quién eres tú. Y abrazarte en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestra alma, para que nuestra vida se encuentre en ti y nuestro anhelo en ser como tú. Tú que me escuchas, tal vez tú eres una persona que hoy Dios con su espíritu ha tocado en su conciencia y te ha dicho, necesitas corregir tu actitud hacia Cristo y abrazarlo como tu amo, como tu Señor y como tu Rey. Y empezar pasito a pasito. Pero todo empieza con un cambio de actitud mental y tu pensamiento, dejar los desvíos y poner tus ojos en Cristo Jesús. Y dejar de llamar a otros hombres y mujeres mi pastor. Yo no soy tu pastor, tu buen pastor es Jesús. Yo solamente soy el pastor de este grupo cristiano, pero nuestro buen pastor se llama Jesucristo. Y aunque respetamos y seguimos el liderazgo de los pastores, ancianos, obispos, como la Biblia los llama, diáconos. Pero aún nosotros los que dirigimos la iglesia de Dios, somos sujetos a rendir cuentas. Y nos sujetamos nosotros mismos a Cristo, al igual que ustedes. Por eso yo le invito en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que está en medio de nosotros en este momento, a que usted le diga a Jesús, yo decido serte fiel a ti, hoy. Si usted es esta persona y dice, yo quiero que Dios me ayude, pero yo quiero seguir a Cristo a partir de hoy. Entonces levante su mano ahí en su lugar para que Dios la vea. Diga, yo quiero seguir a Cristo, aunque me haya equivocado muchas veces. Y puedo ver algunas manos, pero tú estás luchando en tu corazón y no lo has hecho. Di, yo voy a seguir a Jesús, aunque me cueste. Es mi única esperanza, es mi salvación. Padre, ¿ves estas manos, Señor? Son hijos que se están humillando delante de ti. Y tú prometiste que quien se humille será exaltado. Yo te pido que lo sostengas como me sostienes a mí. Con tu gran perdón día tras día y tu bendición. Te bendigo, te adoro, te alabo. Te pido, Señor, que llegues a ser el todo para nosotros. Te adoramos, Jesús, en tu santo nombre. Amén.